11 y 11 de la mañana. Seguimos en este bloquecito pensando el Día del Niño desde otra perspectiva, no comercial. Se podría llamar así la columna, pensando el Día del Niño desde una perspectiva no comercial, con Sole Alvarado. Habíamos hecho todo un recuento, nos habíamos ido a la ley de patronato, llegamos hasta acá hoy, 2016, ¿qué tema? Ahí, desafío, 2016, la niñez, ¿desde dónde lo encaramos? A ver, tuvimos un estado, digamos, con cierto protagonismo y con cierta garantía de derechos, que si bien, vamos a decirlo, no pudo fortalecer a los equipos de, digamos, todavía en esta cuestión de lo que se decía sintonía fina, los equipos de atención a la niñez, sean servicios locales, oficinas donde llegan las denuncias de niñez, siguen siendo, permanecen, digamos, como espacios precarizados, no tuvieron, digamos, el sostén y el soporte, desde lo económico, desde la formación, desde lo que se requiere en cuanto a identificación con las situaciones de la niñez, que atraviesan la niñez, digo, la atención a las situaciones complejas como abusos, maltratos, digamos, todos esos equipos siguen siendo equipos que en sus condiciones laborales están absolutamente precarizados, vulnerados en su derecho como trabajadores, y muchas veces las conducciones de esos equipos realmente no son, no están a la altura de las circunstancias, de la gravedad y de la complejidad de lo que debe abordarse. Esto hay que decirlo. Y lo que sí también es necesario marcar es que en la gestión hasta el año pasado, desde el Estado, la atención en cuanto a la niñez tenían que ver con políticas integrales que se generaban en otros espacios. Entonces, cuando pensamos que la política educativa no solamente era la escuela, sino que tenía Conectar Igualdad, Ley de Salud Sexual y Reproductiva, dispositivos de atención territorial, orquestas infantiles, coros, todo eso es pensar un Estado con políticas públicas que obviamente impactan en la niñez desde un lugar de integralidad y de ciudadanía. Enumero algunas: la asignación universal por hijo fue la mayor política pública que tiene un impacto en la vida de las familias y en los niños para garantizar el ejercicio de sus derechos, que podemos discutir si era suficiente, si era completa o no, pero es cierto que se generó una política pública pensando en la garantía de derechos de esos niños que, como decíamos, venían desde el 2001 por fuera absolutamente en la marginalidad. Digo, un montón de políticas en el sentido de la integralidad y de corte más universalizante para la atención de este sector de la sociedad. Y como decía Caro hoy, de cómo acompañamos a las madres, a los padres, a las familias igualitarias, digamos, la procreación responsable, un montón de cuestiones que hacen a la vida de las familias y que también ponen en cuestión a la niñez. Cuando nosotros vemos que se recortan todas esas políticas públicas de carácter integral y que no se generan otros espacios para los equipos que abordan la complejidad de situaciones, realmente es dramático el escenario actual. Es dramático porque hay un retroceso enorme en cuanto a lo que es a la atención y la falta de generación de espacios. Si nosotros miramos la provincia de Buenos Aires, la ley 1398 marca claramente cuáles son los organismos que deben existir para atender a la niñez. Entonces, por un lado está el Servicio Local de Protección de Derechos, que tiene que tener un equipo interdisciplinario, capacitado, y en condiciones que, digamos, uno ve el panorama y realmente no están conformados acorde están en estas condiciones de precarización de las que hablábamos. Los consejos locales están, digamos, son casi inexistentes. Los consejos locales, que son quienes deben diseñar, diagnosticar en cada sociedad, en cada ciudad, cuáles son los lugares críticos, las problemáticas, qué dispositivos, qué programas, esos espacios no están conformados, no están activos, no están diciéndole al Ejecutivo cómo y qué es lo que hay que hacer. Digamos, estos consejos tendrían que estar conformados por todos los organismos que atienden, el club de fútbol, la sociedad de fomento, todos los espacios barriales, institucionales, formales y no formales debieran participar de ese consejo, para poder decir qué se hace con la política de niñez, porque muchas veces se equipara política de infancia con servicio local. Es un grave error. ¿Por qué? Porque el servicio local va a atender lo que ya se vulneró y lo grave de la vulneración, ¿sí? Entonces, esto, situaciones de maltrato, situaciones de abuso, debe fortalecer a las familias para con acompañamiento para que se puedan reparar situaciones o acompañar y fortalecer en estas cuestiones de la crianza y la complejidad que tiene la crianza hoy en día, como decíamos antes. Bueno, ¿de qué manera acompaño? ¿Qué dispositivos tengo? ¿Qué programas tengo para acompañar la crianza en los grupos familiares o de referentes significativos que se hacen cargo de los pibes? Entonces, digo, no están los programas, no está el consejo local, no hay dispositivos específicos para abordar estas complejidades. Las casas de abrigo realmente están también en situaciones de precarización, muy críticas, que son, digamos, el lugar que como sociedad destinamos para los chicos que están sufriendo la mayor vulneración. ¿Sí? Entonces, los pibes que están más vulnerados los ponemos en situaciones donde los trabajadores están precarizados, a veces no están preparados en su formación. Digo, ahí tiene que ir la gente más capacitada, porque yo quiero reparar la vida de ese pibe. La quiero reparar ahora. Digo, porque después siempre es tarde. Ya está vulnerada, digamos, ya está vulnerada en sus derechos más elementales. Bueno, tengo que poner la gente, los mejores cuadros quiero ahí, ¿no? Entonces, muchas veces esto no se ve. Todo lo contrario, digo, se ve que la gente que recién se está formando entra, digo, y no es por culpar a los trabajadores, tiene que ver con las condiciones de trabajo que se ofrecen. Entonces, la gente que está más capacitada, lamentablemente, va a buscar trabajo en otro lugar porque las condiciones que se ofrecen en ese espacio son muy, muy rudimentarias. Entonces, esto es política pública. Todas estas cuestiones que yo estoy mencionando tienen que ver con política pública. ¿Cómo se da la articulación entre organismos estatales que toman conocimiento de situaciones de amenaza, de vulneración de derechos de los pibes? Esos espacios tampoco están en vigencia, están articulados. Entonces, el servicio local por sí mismo no puede dar respuestas a la magnitud de vulneraciones que existen. Entonces, cuando hablamos de políticas integrales, ¿sí?, de garantía de derechos, estamos hablando de que el Estado debe generar espacios en una amplitud de instancias, no, digo, equiparar en esta falsa equiparación de servicio local, política de infancia. Eso es un grosero error. Está muy bueno esta diferenciación que haces, porque al servicio local ya entra, como vos decías, el problema grave, el problema que ya llegaste tarde. Sí. Ese es el concepto tarde. Para mí más claro. Ya cuando tenemos que recurrir al servicio local, ya el Estado está tarde. Sí, sí. Corrió atrás de la coyuntura una vez más. Ya está tarde. La verdad, lo que se escucha es terrible, y cuando los equipos no están preparados, seguimos vulnerando como sociedad, seguimos vulnerando como Estado. Porque no cualquiera es quien puede generar empatía en una situación crítica con un niño, con un joven que fue vulnerado, que quizá otros actores del Estado no supieron cómo, no supieron por dónde. Entonces, digo, ahí hay que tener toda una cuestión muy, muy, muy especial, identificación con los pibes, que, digo, no puede ser cualquier persona la que ingrese a trabajar ahí. Si uno pudiese realmente concientizar y desnaturalizar todo lo que sucede, y como sociedad debiéramos poner a los mejores cuadros, a reparar esas esas situaciones de vulneración, esas historias de vida, porque son cuestiones que tenemos que intervenir para que no se repitan y para que no se repitan en la crianza de los pibes a futuro. Entonces, bueno, ahí tenemos un serio problema. Y por otro lado es, bueno, ¿de qué manera? Hoy decíamos, ¿no? En sociedades donde hay mayores grados de democracia, hay mayor grado de ciudadanía, mayor grado de participación en distintos espacios o en el espacio público en general. Puede ser que hoy nos encontremos con jóvenes, con adolescentes en una plaza y vemos que la policía puede abrirle la mochila, puede revisarle las cosas, puede parar. Yo digo, si la policía para mi hija, porque va caminando por la calle, yo creo que me tienen que sacar de la comisaría, sí, ¿no? Y digo, y a veces vemos en la calle, digo, yo me he parado y le he preguntado, ¿por qué lo paras a este chico? ¿No ves que viene de laburar? Se está tomando una Coca-Cola. Digo, nosotros como ciudadanos, ¿hacemos eso o legitimamos, digo, por el estigma que esté bien, que esos pibes se los siga condenando día a día? Esto es, se construyó una idea, más allá de que los códigos, las leyes digan una cosa, se está habilitando en la práctica concreta, digamos, definir qué es delito. Entonces, caminar con determinado estereotipo, con determinada ropa, con determinado color de piel, habilita, ¿sí? Habilita, aunque lo legal no sea, a que eso se empiece a configurar o construir como un delito, ¿sí? Que determinadas personas circulen por el espacio público, que circulen por una plaza. O sea, digo, esto estamos construyendo como sociedad. Sí, más que claro. Para finalizar, Sole, primero te agradecemos muchísimo el haber estado acá. Segundo, que nos ayudes a nosotros y a los oyentes a pensar el Día del Niño desde otra perspectiva, no comercial, no por ahí la más linda, esta de levantarse, de darle el regalo a su hijo, sino de por esto, ¿no? Que comentabas recién, desde el pibe que está siendo parado en la calle, que tiene 13, 14 años y que se ve vulnerado en sus derechos por un policía que fue formado de manera express en 6 meses y al cual le dijeron, todo aquel que se parezca a vos, paralo y revisalo. A partir de ahí, todo este análisis, todo este recorrido que vos hiciste nos parece más que interesante y disparador de ideas, como para que el que está del otro lado, de última, le quede algo dando vuelta en la cabeza y diga, che, que está bien, está mal, no sé, pero por lo menos lo pienso, este tipo de actitudes. Sí, también pensar un poquitito esto que vos decías, que era muy interesante, las cosas que naturalizamos con respecto a los pibes, a los jóvenes, a los niños, como por ejemplo la muerte, la mirada que nosotros tenemos con respecto a nuestros hijos, a los niños de nuestra sociedad, y también pensar que sin importar si tienen 3 años, 5, 12 o 16, ellos son actores de la sociedad, ellos tienen derechos, y nosotros, más allá de que seamos padres o no, como actores de la sociedad debemos garantizar que esos derechos se cumplan. Todo tuyo el cierre. Tengo muchas cosas en la cabeza después de todo lo que hablamos. Digo, por un lado, esto que vos decís, Caro, a mí me trae la idea de, digo, ¿por qué justo para hablar del niño y del niño hablamos de la muerte, no? Porque parece el extremo opuesto cuando hablamos de infancia, cuando hablamos de juventud, casi se define por la distancia, ¿no? Y realmente como sociedad hoy en día estamos diciendo que está mucho más cerca. Que los pibes se están formando y desarrollando en un contexto donde la muerte les es muy cercana. Digo, sobre todo los pibes con los que uno trabaja, vos le preguntás, ¿qué hiciste el día del amigo? Y te dice, fui a ver a mi amigo, fui a ver a mi otro amigo, y pasaron por el cementerio a ver a sus amigos. Digo, esta es una cuestión donde tenemos que también poner blanco sobre negro y decir, a ver, no, la idea de la muerte no está tan lejos. Entonces, tenemos como una responsabilidad muy grande los adultos, en el sentido de cómo nos sentamos a charlar con los pibes. Es una situación incómoda porque los niños, desde los más chiquititos hasta los adolescentes, nos ponen en crisis. Los pibes te interpelan, las pibas te interpelan constantemente, como mamá, como mujer, como trabajador, como trabajadora. Entonces, no es un lugar cómodo. Digo, sentarse a hablar con un niño, cuando uno lo toma al otro como un sujeto realmente que es capaz de interrogar, que es capaz de plantearte cuestiones, obviamente con sus palabras, con sus tiempos, con su autonomía, con sus posibilidades, pero si uno es un sujeto abierto a esa interpelación y esa escucha, va a crecer el pibe y vas a crecer vos. Entonces ahí se empiezan a construir desde esa comunicación, desde ese lugar de respeto, relaciones más igualitarias dentro de los espacios familiares, evitamos golpes, evitamos maltratos, evitamos desconsiderar al otro, evitamos vacíos, construimos vínculos más sanos. Entonces me parece que es esto. Los niños, las niñas, para sacarlos de ese lugar romántico, en estos planteos también hay una cuestión como descarnada y donde uno tiene que estar dispuesto a abrirse al otro y decir, sí, me siento con vos a charlar, ¿cómo te fue? No, ¿cómo te fue en serio? Contame qué te pasó, contame qué sentís. Me parece que ese es el desafío que tenemos como adultos, de volver a una comunicación que nos permita conectar con el otro. Y no, este lugar del pibe sujeto de consumo y lleno el vacío con objetos, nos comunicamos a través de una pseudo comunicación, que es lo que nos propone hoy en día el sistema. Entonces arriesgarse, me parece que por ahí va. Arriesgarse a pasar un día del niño distinto, con más diálogo, con ese verdadero que te pasó, y que del otro lado haya una respuesta o no, una mirada a veces incómoda, un silencio, pero soportar eso y empezar a transitarlo me parece que también es lo importante. Bien. Pasó Soledad Alvarado, presidenta del Consejo, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Distrito Merced, por el aire de Mañana es Mejor.